intentando oír tu voz. Me he perdido en el camino. Tantas veces me he perdido que no sé ni a dónde voy. Voy volando sin motor al compás de tus suspiros. Pero desde que te has ido se me fue la inspiración. Aún no es demasiado tarde para acordarme del detalle de que sostienes mi corazón. Y ahora sé qué regalarte. Tú prepara el equipaje, no vuelvas a decir adiós. Yo quiero regalarte un mar de estrellas para navegar y hacer un viaje hacia ninguna parte. Sé que tus ojos sabrán lo demás. Vivo con la sensación de que no sé por qué respiro. Hay momentos que me olvido, que no encuentro la razón. Cuando ya no sé quién soy, me pregunto a mis sentidos. Pero desde que te has ido, se me fue la conexión. Aún no es demasiado tarde para acordarme del detalle de que sostienes mi corazón. Ahora sé qué regalarte. Tú prepara el equipaje, no vuelvas a decir adiós. Yo quiero regalarte un mar de estrellas para navegar y hacer un viaje hacia ninguna parte. Sé que tus ojos sabrán lo demás. Yo quiero regalarte un mar de estrellas para navegar y hacer un viaje hacia ninguna parte. Sé que tus ojos sabrán.